Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y a todos, todas y todos amigos de Farco. Y hoy nos vamos a meter en Irán. Para eso estamos conectados con Valeria Rodríguez. Ella representa al Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular en Asuntos Islámicos y nos cuenta cómo vive el COVID-19 la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán pasó de estar en casi la cima de los contagios a reducir la cantidad de los mismos y llegar al puesto número 11 después de un breve rebrote que se dio durante las últimas semanas. Actualmente ha tenido 255.117 contagios y recuperó a más de 217.000 personas. Lo interesante es la presencia del Estado, que lleva adelante una serie de políticas públicas justamente en relación a la salud pública. Otro factor importante dentro de la sociedad es su cultura solidaria, que deriva directamente de la cultura chiita. Irán cuenta con una red de atención médica muy elaborada y pública, al estilo de Cuba. Cuenta con una red de hospitales y con la llegada del coronavirus funcionó muy bien. Además existe una red de clínicas, salas y centros de salud también públicos y también privados que se encuentran alrededor de todas las ciudades y pueblos de la República Islámica de Irán. El Ministerio de Salud estableció un centro de llamadas para atender los primeros casos y además se distribuyeron equipos de protección suministrados por proveedores de ayuda desde China inclusive, porque tengamos en cuenta que la República Islámica de Irán tiene una serie de sanciones económicas unilaterales impuestas por los Estados Unidos que imposibilitaron la llegada tanto de kits como de barbijos y demás que venían inclusive de China. El líder de la revolución ordenó que las Fuerzas Armadas se desplieguen alrededor de todo Irán y más de 300.000 soldados y voluntarios se iniciaron, bueno, acciones de desinfección en los distintos lugares públicos y en las calles, así como la repartición de máscaras y de pruebas, que también hay que destacar, son de fabricación nacional. Tanto sociedad civil como organizaciones reúnen en mezquitas y escuelas para producir mascarillas, inclusive también jugos frutales para darle a los médicos que están realizando las labores de salud en los hospitales. Bien, esto para romper un poco los mitos que tenemos sobre Irán y conocer un poco más de esa cultura y ese estilo de vida. Reportó para el noticiero Farco, mi nombre Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura, Ciudad de La Plata.